Muy buenas noches a todo el mundo, bienvenido a la sintonía de Contrabanda FM, el lugar original en el que se factura este podcast y este programa de radio llamado Distrito Apache, que ahora mismo comienza. Eso sí, que lo facturemos desde Contrabanda FM en Barcelona no quiere decir que lo puedas escuchar en otras ciudades del estado y de mano de otros proyectos de comunicación horizontal amigos como es Contrabanda FM, como por ejemplo en Radio Topo en Zaragoza, Radio Almaina en Granada o Radioactiva en Alcoy. Dicho esto, tenemos por delante un nuevo resumen en estos primeros programas de 2024 referente a la actividad sonora y musical del hip hop en el recién acabado año 2023. Si la semana pasada tuvimos el resumen internacional, pues ya te puedes imaginar lo que viene ahora. Otro resumen muy difícil de hacer, más que nada porque también pues toca más cerca y siempre la subjetividad pues puede ir en aumento cuanto más cerca pues te toca las escenas musicales, ¿no? Al menos en lo que a mí respecta, el que te habla DJ Hum. En cualquier caso, la idea es hacer un resumen más o menos representativo, de forma subjetiva, de lo que dio el rap, el beatmaking y el DJing en el estado español en el pasado 2023. Vamos, que mi intención es meter 30 trabajos también en este resumen. Ya veremos a ver si caben. Como siempre, como cuando repartía la María para ganar dos duros y pillar el puto ticket de ese barco. Porque un día vino el rap y dijo: hijo, tú naciste para sacarme el fango. Cueste lo que cueste, sal de tu cobijo y diles a esos pijos cómo se hace el hardcore. Y ahora que el panorama está falto, agarro el beat y me pongo de parto. Y ahora que el panorama está falto, volví mi negro, tenía que hacer algo. Porque te escucho y me entran ganas de saltar del balcón. A mí me escuchas y dan ganas de atracar el banco. Ha vuelto el blanco, la coca que te quita el bajón. Y pina devolver la fe a mi barrio como Malcolm. Porque yo canto para el cabrón que siempre estuvo falto. Para el que tiene muchos sueños pero pocos cuartos. Para el que dejó de ser pequeño para cubrir los gastos. Sin mover drogas de diseño ni polvos de talco. Para el que empezó en el suelo y ahora vuela alto. Para el que le echó dos huevos para dar el salto. Sobre todo canto, a no pegarme un tiro. canta. Y comenzamos este resumen nacional 2023 aquí en Distrito Apache de forma cronológica, como en el anterior resumen. Empezamos por el mes de enero con el trabajo del rapper menorquín Sasuke, su EP titulado Bars, que apareció en la segunda mitad del mes de enero del año pasado. Y que ha sido publicado de mano del sello de Barcelona Tapes for Us Records. La ventana es el track que estamos escuchando de Sasuke con Jay Moods en la producción. Todo el rato malas noticias, pero alguien tiene que contarlo. Pa' eso vuelvo, perro, perro. Yo me asomo a la ventana de mi cuarto y shake. Me asomo a la ventana de mi cuarto y fuck, fuck. Me asomo a la ventana de mi cuarto y damn. En las que hace frío, me quedé pensando cuánto de lo que soy yo es mío o es heredado. Cada cosa que me han consentido o me denegaron es mía, la responsabilidad es el legado. He visto lágrimas bajo los ojos de mi padre, seguro que vio gestos en mí que eran inevitables. Si tengo hijos y es lo mismo, yo podré mirarles, aunque sean carne de mi carne y sangre de mi sangre. Atrapados entre genes y entorno, y entre cuatro paredes lo que aprendes del porno. Si la aguja del compás en el papel se deformó, y con el paso del tiempo ya lo entiendes del todo, sí. Nunca tuve una estructura familiar normal, y cosas que pensaba que eran bien me hicieron tanto mal. No puedo justificar mis actos en la sociedad, buscando redimir todo ese daño que he hecho a los demás. No hables de los muertos, déjalos en paz, porque como se despierten querrán su mitad. Si transmites el legado ya no hay vuelta atrás, son fórmulas para un próximo mal. No hables de los muertos, déjalos en paz, porque como se despierten querrán su mitad. Si transmites el legado ya no hay vuelta atrás, son fórmulas para un próximo mal. Algunos son capaces de lo que sea por un benzo, matan a la abuela por su money, Luis Lorenzo. Ve un parecido a Logan en sucesos, más solos que la una, pero no aprendieron lesos. A veces la vida te brinda perdones, necios lo utilizan para repetir patrones. En la mejor familia pueden salir ladrones, les habrían salvado dos bofetones. No todo es bonito al hablar de una herencia, niños al nacer con síndrome de abstinencia. Hay otros que al crecer solo aprendieron violencia. Acabando el mes de enero de 2023, nada lo justifica. El rapper y beatmaker argentino afincado en Madrid, Dano, busco lo que me corresponde, caza herederos. Sin dinero se ve si el amor era tan verdadero. No hables de los muertos, déjalo. Publicó su mixtape El hombre hace planes, Dios se ríe, mezclada y aliñada en los platos por el catalán DJ Sweat. Una mixtape con 16 tracks que se ha publicado en diferentes formatos físicos también. Y en este track, La herencia, con Dano también en la producción, tenemos las rimas extra de Elio Tofana y por supuesto a DJ Sweat en los cortes. Están hablando de mover y no mueven ni un pelo. Están hablando de joder sin entender el juego. Día gris en momentos intensos. contando el tiempo. Mientras uno de weed me prendo chandal Nike con la capucha por si acaso. Taqueando por las calles, elegancia en cada paso. Traigo el estilo desde el día del parto, porque sé que lo parto y en tu casa me planto y se arma un Cristo. Llegamos, es un visto y no visto. Fat cap, te lo comes como un menú pa' ricos. La mierda que sacamos no suena en tus garitos. Es puro callejeo y no lo escuchan los niños. Arena del Sahara, la mierda más cara. Controlamos el perímetro con nuestras miradas. En el juego los primeros, nadie puede decir nada. Tuvimos que currar para obtener la palabra. Conexiones con Mallorca y Bagaza y Arango. Comimos de derrotas del barrio a la Champions. Yo no soy Rey Liotta, mi sueño en el campo. Jamón 5J, un equipo de guardios. Es morir para saberlo y vivir para contarlo. Mi vida son curvas, Fibonacci, Monte Carlo. En la movida desde el Inter de Maicon. Crecí con Estopa viendo piezas del astro. Libertad y hambre, escribo en tres pasmos. Donde las luces se apagan, donde no existe el cambio. No fuimos deportistas, el Carmelo de cardio. Tuve a la muerte enfrente, la invité a otro tango. Por mí, por mi niño, for real. Protege tu cuello, lo dijo TV. No hay balances y todo llega a su fin. Yo no crío cuervos primos, soy hijo de Odín. Como el tiempo que pasa y deja secuelas. Los chavales del bloque crecieron. En el mes de marzo se lanzó un trabajo llamado La Familia, del barrio, la plaza, las viviendas, que unía dos crews muy activas en los últimos tiempos, una del área de Barcelona, otra de Mallorca. Los niños que soñaban con ser Ronaldo, ahora están rezando. Estamos hablando de El Joyo 2 por la parte catalana y de Free Beef por el lado balear. Escuchamos el track titulado Sahara, producido por un Log, hermano de una mujer, y en el que tenemos las rimas de Niño Ruina, Rotic, Femad y Lapsus. Además, este trabajo tiene la peculiaridad de que es plenamente único, ya que cuando se lanzó y en el momento en el que se grabaron estos tracks, estas dos crews tenían diferentes miembros que luego han salido de las crews. Entonces hay temas que serán irrepetibles y ahí quedan registrados en este trabajo titulado La Familia. La situación se tensa, dominar el nervio, como el que le ofrece de beber al que es abstemio, y luego se sorprende si le responde molesto. Hay días que no duermo, que me puede el hambre, que tengo mal gesto, que solo busco sangre. Todo se disipa y nada me motiva, y la única salida es luchar, no ser un cobarde. Oxidará tu placa, la ley que impone una ley injusta. Vigila al vigilante en esta yuxtaposición. Distopías que se cumplen, siempre hay opción. Si todo parte de... Nos vamos calentando en el resumen 2023 nacional. Estamos en abril, estamos en Madrid, escuchando un trabajo titulado Glue Mega, de puta pena todo. Yo me pregunto... Nombre que reúne las rimas de Edu Omega y las producciones de Glue Kids. Entre las grietas de los nudillos en las aceras, donde vimos crecer. Desde Discos Trifecta en Madrid. Y concretamente escuchamos el track titulado Slow Bass. Quiero decir un código de son tus propias arterias, escupiendo códigos. Pilla el núcleo, escupo el mega. Se pega el calor, lo pilla con gusto. Hoy casi me mato por ganar tiempo. Lía dos para la ansia y para el susto. Ahora el tic-tac va mucho más lento. Ciclo prende texto. Rodeando los festivos, tachando el resto del calendario. No deja que se apague el cigarro. Los dedos amarillos, sale vivo de todas. El Jack Sparrow, el pie no suelta el pedal del carro. 34 sin support, lo duro aguanta los cambios. The world is yours, lo dudo con ese horario. No te oye el colega, acelera el audio. Mientras ve el vídeo sin atención, leyendo los comentarios. Quieren quemarlo a muerte toda la semana. Batallitas por el centro, apariciones marianas. La rutina le quema, diálisis y sangre nueva. No se encuentra entran sus adentros, solo en su puta cueva. Emociones que no duran. Cada lunes se aburre y reclama más aventura. Corriendo delante del tigre hasta que se satura. Tiempo loco sin mesura. El instante cuánto dura. Te faltan tres charlas del abuelo. Que te lo explique bien claro. No consejos de Ned Flanders, pagaos al gramo. Todos tan especiales que el normal es el raro. Aún no me odia, no me irá tan bien, hermano. Esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va de la mano. Quieren todo ya, quieren todo ya, quieren todo ya, y querer todo ya es el veneno. Esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va de la mano. Quieren todo ya, quieren todo ya, quieren todo ya, y querer todo ya es el veneno. El reto no es actuar automáticamente, es encontrar una acción que no sea automática. Desde pintar, respirar, hablar o hasta enamorarse. Resúmeme el resumen que voy tarde. Te lo dije, no atiende. Escuchaste tu parte. Lo previo ceniza, el aura es antes. Con esa prisa se murió el arte. También en el mes de abril, pero desde la escena andaluza ahora pasa. Y desde el sello malagueño Ronda Records su puesta, cielo de se lanzaba el álbum Metrópoli, protagonizado por Guerrita en las rimas y Ciclo en los beats. Mesura es el track que estamos escuchando y que representa perfectamente lo que podemos encontrar en este gran álbum titulado Metrópoli. Ser tu jefe pa' explotarte más que un jefe tiene tela. Esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va de la mano. Quieren todo ya, quieren todo ya, quieren todo ya, y querer todo ya es el veneno. Esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va, esto se nos va de la mano. Quieren todo ya, quieren todo ya, quieren todo ya, y querer todo ya es el veneno. Comerse el mundo con acciones de

gana pa' más, sin dinero pa'l son comedia fácil, Ben Stiller. Esto es un diálogo entre anxiety y some painkillers. No son drug dealers, pero mira lo que mueven. Huyen en triplete montados en 49. Se la vi, cuántos traumas por venir. Ni tarot ni astros, tu cara me canta el porvenir. Llevo malas decisiones como souvenirs. Lo único que pido es que mi madre me entierre a mí. Si no te acelera el pulso, entonces es baladí. Mucho wannabe, muchas bars, poco que decir. Harto de ver cómo el ciclo se repite. Estáis dos de paso, lloráis, call, se derrite, facts. Ni farmeando tendréis las stats. El panorama es la Ishimura, mi apellido Clark. Funciona en sick mode, sus cuellos giran como un Jimbo. I speak the truth, yo solo escupo costumbrismo. Se ahogan en un vaso de agua, no salen a flote. Y es que el mundo parece más grande tras unos barrotes. No me nutren, consumen lo que les adolece. Entre buitres todos son delicatessen. Elijo bien mis palabras, yo no me delato. Lo que sale por tu boca es un autorretrato. No podría pillaros el gusto ni con glutamato. Truco trato, esa careta no busca el anonimato. También en el mes de mayo, hacia finales de mes, el beatmaker riojano Ochoa lanzaba su álbum de productor Red Room. Un tremendo álbum con tremendas colaboraciones de todos los lugares de la geografía ibérica. Otro falso y feo, otro timo. Y concretamente en este track que estamos escuchando, La belleza del caos. Ni están presos, ni los están buscando. Las rimas de Marmot y Donaire desde Sevilla. Estás en tu bando, carne y hueso, pero me siento cobalto. Imprescindible y escaso. Te quedas loco, Hitoshi Matsumoto. Provoco, sofoco, mato al boss y no invoco. Voy con piloto automático, haz los cálculos, me sale solo, matemático. La belleza del caos, Domian J.D. Beck. Soy su mismo cliché, escupo y dicen amén. Un oso con hambre irá por carne, no miel. Muchos venden la piel sin haber disparado. Sin fe no hay pecado. A mí permíteme que siga siendo un fulano. Un perro verde, un ratón colorado. A esos trileros se les fue de las manos. No aceptan una broma, Freddy Benny. Algunos viven dentro de una peli. Es fácil competir con tu argumento estéril y tu disfraz de millonetti castigando al débil. Pulled them in my world and involved them in chaos. Chaos, chaos. When the fire is burning out. When the fire is burning out. I'm about to show y'all who the real Puff Daddy is. When the fire is burning out. Tres, dos, R, Jimmy. Plagued indeed, camino por el lado salvaje, Lou Reed. Difícil de digerir, seaweed. Abriendo un Swisher Sweets, ahora mis sueños son legit. Sonrío cuando hacen gala de sus déficits. Ratones solo ven el queso y no miran la trampa. Separo el hueso de la carne, te muestro el camino serpa. Todos mis chicos acogidos a la omerta. Ellos pierden el culo, aceptan la primera oferta. Visiones ayahuasca, una vuelta más de rosca. Mi rap es fabuloso, le frer, le flash, cosca. Sin promoción, invierto en mi propia educación. Cada vez más alejado del radio de acción. Nos fuimos. Les viene grande lo de maestros de ceremonia. Esto es construido para durar Patagonia. Tame One, estoy Slick Token. En un T1, seis cifras a cambio de un código token. Mira por token. Todo lo que hago es Sportsmartism. Eso es todo lo que hago, hermano. Todo lo que hago es Sportsmart. madism, madism, sport madism. Todo lo que hago es sport madism. 24/7, 365, las cuatro estaciones. Todo lo que hago es sport madism. Madism, sport madism. Jewels como Ozzy, diferente cloth, todas mis letras cozy. Sasa mantiene mis ojos lazy. Verbal arquitectura, mis líneas nazca, solo se aprecian desde la altura. Un point acupuntura. No llegan a final de mes, pero hablan guapanis. Su relato. También en el mes de mayo me dicen castilla. Llegaba el EP a medias entre el rapper Rap Gori y el beatmaker Jay Trama, uno de origen castellano, el otro catalán, y juntos facturaban Guaranteed Fresh. Muy prolífico, geométrico, cúfico. Estoy cambiando el juego desde fuera del juego. Un EP que salió publicado de mano del siempre como de Rat Pack, yo lo hago a mi manera. Interesante. Tapes for Us Records desde Barcelona. Pero eso no les va a funcionar. Quizás con algunos pussies como ellos, no sé, pero... Todo lo que hago es sport madism. Madism, sport madism. Todo lo que hago es sport madism. Chicos listos, sport madism. Todo lo que hago es sport madism. Sport madism, sport madism. Bro, that weed got you that fucked up where you don't wanna hit it? That shit got me old. That get, yeah, yo, dude. It was different, like you're in another world, like you zone out. You know what I'm saying? You straight. You straight? Yeah. You know. That's my limit. You know what I'm saying? Can't mess with it? Big head. Big head. You know what I'm saying? Big head, baby. It's high quick. I see you cherry big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. Big. A ustedes lo que os pasa es que han hecho la comida masticar en la boca. Mamoneo Pri 416 Underground 1-1-2-2-2. Píllalo, Pri. Está delante como McQueen con el Chevy. Soy el bebé de Boss Mary. Me levanté y eché la golfa del Kelly. Nace en Belly, timba nueva, cinto Levi. Ya estoy ready, no hay rodeo, soy el sheriff. Te lo han contado y yo vivió la peli con mi dreddy. Te apresuraste y se vio que eras débil. Puercas calientes como Peggy, con las uñas como Freddy. Estoy en guerra, Casus Belli, Coñac Remy. Sonámbulos vestidos de Kirkenny. Cuando te saco 15 puntos y no estoy hablando de tenis. El ave Fénix, resurgiendo, voy a explicarte resumiendo. Ya he visto antes lo que tú estás viendo. O gano el juego, por lo menos aprendo. Quieren cortarme el hilo del que pendo. La fe del reverendo. Me sale golf aunque no lo pretendo. Sigo siendo un soplo de aire fresco en el infierno. Y en la escuela de calor hay cuelgues del servidor. Regalos para el aguador, agujeros del 22. No se fían ni de broma y lo tienen vetado. Las costillas remarcadas y mal acostumbrado. Y en la escuela de calor hay cuelgues del servidor. Regalos para el aguador, agujeros del 22. No se fían ni de broma y lo tienen vetado. Las costillas remarcadas y mal acostumbrado. Estoy vacilando como nunca. Mezclé ginebra y zumo con la pulpa. Cero en conducta. Te pincha el cuello mientras te rebusca. Se lo pensó mejor, pidió disculpas. El iceberg solo enseña la punta. Rogue pregunta. Dios los cría, ellos se juntan. La marapunta. Te puedo ver la envidia aunque la oculta. Líricamente lo que busca. Magnético. Busca lo eléctrico. Bolsas de 100 con cierre hermético. Discos por orden alfabético. Macarre chulo, foncadélico. Telequinético, moviendo cifras del sistema métrico. Antes del porte. Más material. Mérito, el heredero destruyó el desde Tapes for Us Records en el mes de junio. Último viaje. También se publicaba Bola 8 del como pista de aterri- rapper y también productor andaluz Yeke Mamoneos. Escuela de Calor es el track que escuchamos de Yeke Mamoneos, producido por On The Run. You're minor, major, you hold up in the game and know you're somewhere to be a player. You're minor, major, you hold up in the game. Lo suelto como si nada, píllame en la entrada. Lo traemos por y para, gente conectada. Le llego al pueblo y vengo de la amada. Somos Seekers, ya lo pone en la portada. No compares la pureza con mierda cortada. Lo sacamos desde el fondo, no es mierda importada. Amor y odio, ponme una década. Por mi gente cabreada, rabia organizada. Respondo hasta mi eco, yo no me hago el sueco. Venimos pa' quedarnos, vamos a darnos hueco. Escupo letras de memoria como el alfabeto. Ten respeto al tartamudo y al paleto. Se han metido hasta en tu casa, no esperabas esto. Medicina pa' tus hijos, te has quedado viejo. Si me joden no me dejo, somos el reflejo de los niños y las niñas venciendo al complejo. Si buscas mensaje yo no doy consejos. Mira a esos, no se acercan ni de lejos. Su discurso está vacío si no dan ejemplo. Dios en la tierra quemando su templo. Hace frío y no me templo, bro, lo llevo dentro. Lo repito, Seekers, no paro hasta que encuentro. Cielo cerrado, solo aquí me abro. Mirando el suelo esperando un milagro. Percusiones y taladros sobre solo cuadro. Crecí pintando, me salía del recuadro. Menudo cuadro, no entramos en vuestros marcos. Voy pisando charcos con David y Marcos. Pasé de la navaja, cuchillos de arcos. Tiros sin arco, hay debajo de los arcos. Me fui del barrio, hoy vivo en el extrarradio. Ruido de radiales no sale en la radio. También en el mes de junio y desde la escena aragonesa salía el álbum A medias entre los rappers de Vilas, directamente desde las zonas rurales de Huesca, y Sly Kid desde Zaragoza. Seekers contenía algo así como 10 tracks de este par de artistas con diferentes colaboraciones y producciones. Y concretamente el track que da título al álbum, Seekers, es el que suena y estaba producido por Smooth KNS. Chico paleto, de las taras hacen oro, se han quedado tu puesto. Con un gesto serio, funesto, un texto modesto, líricamente te acuesto. Te pongo tres pies bajo el suelo como lo que busco. Chiquín el pedrusco, estilo on the run, intentando no dejarme dominar. Nunca paro de buscar porque nunca me deja de doler. Ya no doy rodeos, salto rápido las vallas como ayer. Directo a por el oro, futuro negro incoloro. Solo haciendo esto me decoro, pero no me paga la comida que debo. Estoy buscándome la vida y regalándote un tesoro. Sí que estoy buscándome la vida y regalándote un tesoro. Ey. Ey. Esto va dedicado para todos los rappers de Chile, toda Latinoamérica, todos los buscavidas, los escritores, los que bailan. Y yo, no es tanto lo que dices sino cómo. La peña que habla mucho escucha poco. El sabio ama el silencio, mientras en el ruido vive el necio. El tiempo tiene un precio, me flipa lo imperfecto. La chica más bonita no vive en el centro. La vida fluye cuando hay movimiento. Por eso viajo solo huyendo del invierno y siempre me pierdo. Por encima de nosotros solo está Dios. He tocado en pequeños clubes y está Dios. Pero sé que el tamaño no es lo que importa. Lo que vale es saber cerrar cada puerta. Ley Natura mantiene, rest in peace rebel. Aprovecha este sol que igual mañana llueve. Crecer duele. Y la tierra también anda y se detiene, se te quiere. Ser el número uno es inhumano, perder la libertad sale caro. Recuerdo navidades sin un pavo, ahora ya no hay days off, nunca paro. Ser el número uno es inhumano, perder la libertad sale caro. Recuerdo navidades sin un pavo, ahora ya no hay days off. Nunca paro. Yo, hago lo que dice el corazón, aunque lo he dejado vacío, recubierto con temor. Siempre pierdo la razón. Demasiadas noches con errores por alcohol me han hecho cuestionar lo que soy debajo del sol. Quisiera ser el niño de la mirada pura, antes de engancharse en todas las drogas duras. Un segundo define el final, hay presión en las alturas. Si mañana llueve, limpiaremos esta penumbra. Valioso mi silencio en recoveco por la gran ciudad. Sé que peco, pero crezco, entro cuando todos se van. Cuánto peso en la mochila por callarnos tanto. Cuánto tiempo estando lejos, no quiero nada falso. Andando en bici como J. Cole, explotando el banco. Siento amor por todas las cosas simples que valen tanto. Tú venderías a tu madre por ser el próximo astro, siendo la silueta de otro como con un papel calco. Ser el número uno. Y nos saltamos prácticamente el verano completo. Ya sabéis que en este país llamado España, las actividades en determinados sectores pues flojean, un poco menos que desaparecen incluso. Así que saltamos de final de junio a principio de septiembre, de nuevo con un lanzamiento de Ruanda Records desde Málaga, con el rapper y saxofonista Escandaloso Expósito desde Madrid, y con Ciclo en las producciones. Perro Verde es el título del álbum, y en este Not Days Off que estamos escuchando, rimas extra del chileno Jonás Sánchez. Never on no Sunday, man. Sunday morning. Mira que yo te conozco, hermano. Sé que al final te arrepientes, por eso te paro. Ten cuidado de quien tienes al lado. Da igual que metas mano, lo tengo contado. Esa mierda no está en ti aunque la estés monetizando. Baja la cámara, ¿quién coño estás grabando? Así no se puede seguir, hay que pensar en algo. Aunque sepamos que no queremos más cambios. Mismo culto como en un estadio. No podemos destacar, no tenemos espacio. Ahora me doy cuenta, lo vendimos demasiado barato. Para mí es normal, no puedo valorarlo. El descuento se te va a hacer largo. Todo ok, pero alguien va a tener que hacerse cargo. Sé que fue así, aunque no pueda demostrarlo. Intentando hacerlo bien por si al final me salvo. Me salvo. Conduciendo un coche por Madrid y nunca es mío. Si marco celebro con los del banquillo. Intercambios, plaza del Campillo. Dos esperándote en el descansillo. Lo mismo en dos idiomas. Díselo, Raymond. Aléjate de ahí, vas a buscarte un pleito. Sonidos de disparos. Clayton. Estadísticas de robos. Gary Payton. Más tenso cuanto más lo pienso. También está pasando aunque no esté en el censo. Un minuto de silencio. Educación pública, ¿pagaste algo por esto? No puedes anticiparlo. Segundo puerto. Nunca pretendí, lo siento si te ofendo. Sigue jugando, se lo cuentas luego. También en el mes de septiembre, y directamente desde Madrid, Franco Carter publicaba junto a ese Delgado Sunday Truce, de nuevo con el sello Tapes for Us Records. Y por lo demás, el... Y concretamente escuchamos el track titulado EMI 22. Los temas que pretendo grabarme el primer día, por si tienes que pasármelos de otra forma o cambiarle algo, lo que sea, y ya está, pero ya lo tengo cerrado, que el 26 empiezo a grabar. Nada, no, tronco, el 26 no empiezo, ni de coña. Es el 120 aniversario del Atlético de Madrid, tío. Juega en casa, juega en casa, juega en casa, juega en casa, juega en casa, juega en casa, juega en casa. Déjate de historia, solo mueve el cuello. yo. Se te hace bola acá, imposible digerir. ¿Cómo esperas que te quiera si esto no da más de sí? Dejo cicatriz, un hat-trick como Ribery. Que vuelva el Chelas y también Cloaca Company. Esto es asesinar con elegancia en cada bombo. Cambia, soy redondo, 4-4-2 en rombo. Toda tu movida reducida a escombros. Todo tu sistema en colapso por trombo. Perdiendo kilos a la par que seguidores. No creo contenido para empresas ni ladrones, rimo sin estereotipos, polvo de meteorito. Mira cómo lo ejercito, chulo de lo mejorcito. Si yo te contara, hay cosas que nunca podrás echarme en cara. Te falta data, dinero mata, pero el queso quiere rata. De la escuela del micro de plata. Yo solo me complico y es así de simple. Si no suma no sirve, amor indivisible. Flexible like a dealer en espacio-tiempo. Bici de carretera y en contra del viento. Estabas en lo cierto, me pulo a más del 90%. Esto es religión, yo te convierto. Vengo con la O de rosca con efecto. Copa mundial más etrusco, modo experto. Déjate de historia, solo mueve el cuello. Fuma buena hierba y empieza a beber. Déjate de historia, solo mueve el cuello. No hay tregua, no hay tregua en este duelo. Déjate de historia, solo mueve el cuello. Fuma buena hierba y empieza a beber. Déjate de historia, solo mueve el cuello. No hay tregua en este duelo. Cuando coges el micro, yo no sé qué estás pensando. Mejor que decir nada es aprender a estar callado. Drogado, esos fantasmas no se fueron por el techo. No sé si tengo paz o un agujero dentro del pecho. Yo ya no corro en vano, ni la lanzo donde sea. Un culo de esos de ahora ya no entra en tu viejo sea. Que nadie se me tense, que yo aviso si termino. A mí es un ritmo así lo que me pone morro fino. Ellos tienen muchos medios, pero no pueden alcanzar. También en septiembre desde Zaragoza, vengo de un pueblo allí en la periferia. WChef y Ocean lanzaban 86, un álbum temático enfocado a la filia del fútbol de estos dos rappers y también productores. Y concretamente escuchamos Déjate de historias con Chelas en la producción y también WChef en los scratches. Hoy está más lejos, los que se drogan jóvenes también lo harán de viejos. Siempre con una sucia rata roba tu dinero, acaba en manos de la poli, de algún juez o de un banquero. No te ponemos cara, ni tampoco ningún pero. Para que te hagamos caso aquí, aprende a rapear primero. Déjate de historia, solo mueve el cuello. No hay tregua en este duelo. Déjate de historia, solo mueve el cuello. Fuma buena hierba y empieza a beber. Déjate de historia, solo mueve el cuello. No hay tregua en este duelo. Déjate de historia, solo mueve el cuello. Fuma buena hierba y empieza a crecer. Sango tardo, pars. Magel, para el carro. Phoenix Beats, yeah. Sí. Yo. Sí. Baños de ruda, romero y sal. Salmo 23, en Garabandal. Hombres de negro, en el Escorial. Reflejo en el espejo de un elemental. Detrás del umbral, todos buscan el grial. Es lo primordial. La Virgen Negra, en ermita románica. Lo explican piedras. Fuerzas telúricas provocan guerras. Uranio. En el arca del monarca, miráis a Ucrania pero no a la Antártida. Pacto entre alemanes y la Unión Soviética. Cazan gente en bosques de Bélgica. Drones militares, no emisión benéfica. Hija de gigantes, dice mi genética. Toda religión supera vuestra ética. Haces propaganda y no aceptas réplica. Como un doctor untao por la farmacéutica. Raperos callaos por cuestión política. Falta un hervor porque sois borbónicas o republicanas, putas y alcohólicas. Quítame el sudor, Verónica, tengo para todos de mente dogmática. Soy el doctor de la peste bubónica. Tú malinterpretas mis palabras mágicas. Ese es tu problema. Sí. Rabia en comentarios. También en septiembre, concretamente el día 11 de septiembre. El medio, libre albedrío. Desde Barcelona, la rapper conocida como Úrsula URS lanzaba su álbum Opus Magna. Espada, el yelmo, el desierto esenio. Idiota. Producido por Phoenix Beats. La grieta que excavo en el monte Nubio. Concretamente, el que suena es el track titulado San Gotardo Bars. Las redes de recreo, podéis meteros por el culo el Coliseo. Opus Magna, URS, URS, tres veces digna. Phoenix Beats, San Gotardo Bars. Por esos menores que son abusados, por esos degenerados mentales, y lo digo así. Va siendo hora que tenemos que unirnos y lo único que pasa es que la gente quiere destruir a los verdaderos luchadores. Historias, 4000 calles. Los jodan chavales, ya sé dónde están las llaves. Yeah. HJLs en viejas paredes. Wow. En ese piso, Paris, en el otro business. Dale. Tengo dale. Brillando un punto en tres cruces. Otro es calle Cuba y otro que no sabes. Nah. Una guarida en Saguntini y varias en el Carmen. Off the corner. I don't give a fuck, no lo hago pa' menores. Vuelvo al pueblo, ya fuimos los mejores. De la escuela de 0,9. Casco viejo, díselo rude 8,9. Nada nuevo, es simple, malditos papeles. Ya no quieren matarme, son mediocres. Saludo al homeless, ya limpia cristales. Me cargo en las casitas o donde los yates. Esa línea de cala está mi banda. Están perdidos por la fafa. Lo expropiamos y pa' casa. La calle es pa'l que la trabaja. Esa línea de cala está mi banda. Están perdidos por la fafa. Lo expropiamos y pa' casa. También en septiembre, desde Valencia, desde el sello Remedy Music, Chico Estrés, DJ Táctel y Cómodo lanzaban Safari. Y de Safari, escrito con Y, escuchamos el track titulado Puntos, que cuenta con los vientos extra de Tino Bonet. Puedo esperar al destino, solo tengo prisa por vivir tranquilo. Vivo sin reglas, pero mis palabras las mido. Ando solo mi camino, hago favores y los pido. Pero no mendigo, amigos, me cuido. Y si puedo me mimo, sueño despierto, busco sustento. Si no hay, lo invento. Si no sé, pregunto y aprendo. Sé que el último mono es el más subido y que vende más la boca que el talento. A veces veo todo claro, otras no me centro. No hago rap de autoayuda, pero sé que hay que buscarse dentro. Le damos tanta importancia a lo que no tiene ninguna, y a veces las simpatías solo son frases oportunas. La vida es preciosa y a veces una rancia, y al amor lo mató la distancia. No sé si la paciencia es un cuento, un intento, una ciencia. Como mi primera novia prefiero ir lento, y hablaremos de esto, haremos de lo otro. Esperarnos le estorbo, observo y absorbo. Hablaremos de esto, haremos de lo otro. Esperarnos le estorbo, no. Hablaremos de esto, haremos de lo otro. Esperarnos me estorbo, observo y absorbo. Hablaremos de esto, haremos de lo otro. Esperarnos me estorbo, no. El último no siempre pierde, no siempre hay palabra para lo que se siente. Siempre hay algo que se queda pendiente. Hablo de sexo, amor, vacíos, calor, odio, rencor, lealtad, valor. Me gusta. también en el intensísimo mes de septiembre. Soy feliz con poco, un paisaje, un masaje, un temazo, un pobre, soñando despertar en tus brazos. Aparecía Cosas Simples, el disco a medias entre Cami de los mitológicos CPV y R de Rumba de los no menos mitológicos W. A veces nos perdemos buscando nuestro pan. Vivo con distintos hábitos en distintos. Muchos beats, muchas producciones de R de Rumba en el disco, pero en este track concretamente observo que estamos escuchando ayuda extra de Acción Sánchez en la producción también. Comiéndome 8.000 kilómetros cada agosto. Se es feliz con poco y la peña quiere todo. Mi logro no son Oscars, tengo globos de oro. Yo, you're all up in the game and don't deserve to be a player. Murder, murder, murder, kill, kill, kill. You're all up in the game and don't deserve to be a fucking player. Murder, murder, murder, kill, kill, kill. In the game and don't deserve to be a player. Murder, murder, murder, murder, kill, kill, kill. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Murder, murder, murder, kill, kill, kill. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Código y respeto, sana, speak the truth. Peace for my enemy, no tiene mi actitud. Ser tú por encima del feedback. UGS trae de vuelta verdadero hip hop. Están confundidos de cómo funciona esto. Cualquiera coge un ritmo pero no suena tan fresco. UGS capto flavor, obedece a tu maestro. Por eso sueno duro y puro, no como el resto. Cero presupuesto, sobran skills. A todo eso raperito me lo pulo like a happy meal. You know the deal, real, recognize the real. Seguro de mí mismo cada párrafo que creo. Empiezas a ser fuerte cuando todo se pone feo. El cielo y el infierno van detrás de tus deseos. Por mi 5% represento entendimiento. En paz descanse Prodigy, amor pa' todos mis muertos. Dígitos mínimos, pocas palabras y muchos ritmos. Ya hace años que con este mundo no ligo. Y es por eso que me ves creando el mío. Bailando al filo, el vacío ni lo miro. What do you want, man? Tirando de mala clase, como en Spanish Harlem. El game está prendido y tu play ya se en pause. Lo veo de refilón, estoy preparado pa' lo que pase. Noviembre del 92, mamá, tu niño está bendecido. Rodeado de tigres, no de bandidos. Respetando códigos que no se han dicho ni escrito. Cuando no hay libertad hay mucho delito. Automático, no me encasquillo ni estando en mala mano. Pregúntale a quien quiera, yo no fallo. Tú vienes a darle fuego, nosotros a explotarlo, hermanito. Welcome to the jungle. Estoy tratando de salir de este infierno juvenil como Mobb Deep. When I grab the mic it's like R.I.P. Cause all I see is poor. Y a principios del mes de octubre, desde el sello Back in the Days Records, si crees en algo no dudes. Se lanzaba el EP del grupo de Sabadell UGS, Underground Sound, titulado Sabbath Hell Zoo. We got the heat, it's the cross connect, like all too weak. Ilegal como Jamal y Malik, no soy un gangster like Freddy Gibbs. Y allí encontrábamos tracks como este, Código y Respeto, en la cueva haciendo fat beats, para... producido por Shorty. Gratis, lo fichó una multi, ya se creen, yo engate. But the money, control your soul and your body. You're all up in the game and don't deserve to be a player. You're all up in the game and don't deserve to be a player. Y por supuesto Da Terror Bandi controlando los cortes en los tracks de Underground Sound. Vosotros os montáis una peli. ¿Qué creéis que tenéis money? Many, many, many, many. Esto es real y no lo que veis en la tele. Many, many, amigo, many, many. How many micros yo entierro con a daily? Many, many, me saco many, many money. Esto es real y no lo que veis por la tele. Many, many, many, many, many, many. Muy poco. pocos micros, demasiados MCs. Mucho criterio es lo que falta aquí. Big up to the culture, digo fuck pedigree. Esto es para everybody. Menos chat, chat, chat, menos placa, placa. Y más educación de nivel en la escuela pública. Poca personalidad, poca rúbrica. Mucha cháchara y demasiado dedo acúdica. Hablo por mí, yo también estuve flipado. Creía que era jamaicano y que estaba coronado. Luego aprendí, soy europeo y que soy privilegiado. Pero que voy pa'lante porque soy todo apasionado. Muy pocos micros, demasiados MCs. Mucho criterio es lo que falta aquí. Big up to the culture, digo fuck pedigree. Esto es para everybody. Mucho más boom, bap, boom, boom, shakalaka. Muchos pensarán este que habla. Hablo de cultura, aprendizaje, de inquietud y pasión. Nunca jamás bajé del burro, siempre estoy en la misión. También en el mes de octubre se publicó desde Guspira Records uno de los discos quizás más esperados por la curiosidad que despertó en los diferentes adelantos que se realizaron de él, y que no fue otro que Rutas Interestelares. Esto es real y no lo que veis en la tele. El disco a medias con Griffy, el mítico Griffy de Solo lo Solo a la producción, y el cantante de reggae, pero también MC, señor Wilson. How Many Micros es una pequeña muestra de las flipadas, en el buen sentido, que puedes encontrar en Rutas Interestelares. Hay droga en un contenedor del puerto de Oakland, como en Bogotá, nunca se va a agotar. Miras Algeciras, ves que lo gira el mismo bucle. De la lancha al buque, del cani al duque. Kilos mueven los hilos, placas pulsan. La tecla con placa mueve placa sin ley que se aplique. No es asunto mío, como a tú, crew eduques, tengo lío con el mío. Los demás me la sopla, ok. No es misterio, dos hemisferios, es un futuro, la misma miseria, en Iberia, Siberia o Nigeria. Los vendieron su feria, deja un comentario. Esos payasos van en serio, tú piénsale yo. Yo como en los evangelios doy psicodelia. Veo gramas y armas y gramos y nos virtual la trena, primo. No es como Nintendo, entiendes, es rápido como Kendo. Y es grima, es drama, no drena tanta lágrima. No hace falta verlo para saberlo. Ni hay que ser Sherlock criando cuervos. Si son José los recuerdo y ardo en infiernos, incendios. No hace falta verlo para saberlo. Hay que serlo criando cuervos. Si son José los recuerdo que ardo en infiernos, incendios. Criado en la barraca, mi marca en lo alto de Santander, con el cerdo lleno, con la vaca flaca, la vida pirata. El veterano rapper de Santander, Priteo, lanzó en el mes de noviembre Santería, un disco a medias con el beatmaker riojano Ochoa. Chisma. Entre hermanos creo cismas, unió fantasmas, confundió a patos con cisnes, abismo es que para un día que no te pille el tren, es que no lo haya o que lo pierda. Y de entre un montón de tracks originales, tanto en producción como en acrobáticas rimas, escuchamos este Sin Poesía. Si digo libre piensan en caída, si digo preso eso es por recaída. Tensos, nadie confía con verso sin poesía. No hace falta verlo para saberlo. Ni hay que ser Sherlock criando cuervos. Si son José los recuerdo y ardo en infiernos, incendios. No hace falta verlo para saberlo. Ni hay que ser Sherlock criando cuervos. Si son José los recuerdo y ardo en infiernos, incendios. el también intenso mes de lanzamientos que fue noviembre, también vino algún trabajo instrumental interesante. El beatmaker burgalés afincado en Barcelona, Meino, lanzaba su disco instrumental Beyond the Cap. Y de ahí escuchamos este Flying Over Mars. Uno de los 13 tracks instrumentales que en principio formaron Beyond the Cap. Además, Meino estuvo presente por aquí por Distrito Apache en abril, en la celebración del aniversario del programa, lanzando beats de su cosecha. Puedes recuperar el audio de ese programa en el lugar habitual del podcast. Asesino, porque es sagrada toda la mierda que yo vaticino. Siempre excluido como negro albino, yeah. Por eso escupo bombas de los timos. Desaparezco la sombra, puedes verme. Solo la luz puede vencerme. Todo lo que toco se convierte en verde. Todo lo puesto es fake, baby, come on render, yeah. Lo mío es sagrado, Nahamadi. Solo mis clientes y mi fan me llaman Dani. Apretando dientes, pisando fuerte el tatami. No, Cisnero, tell me what you know about it. Vengo de los bloques, Nicky J-Lo. Por mucho que quieras, no vas a ser como yo. Encasquillado en el disparo como en una Glock. Lo mío es sagrado, socio, ellos se Sephiroth. Lo mío es sagrado, atado de pies y manos. Iluminado como un faro. Lo mío es sagrado, echado a un lado. Bebiendo sangre en un calibre dorado, yeah. Lo mío es sagrado, atado de pies y manos. Iluminado como un faro. Lo mío es sagrado, echado a un lado. Bebiendo sangre en un calibre dorado, yeah. Lo llevo marcado en mi punta piel. Sajes del pasado, bebe como Kevin Grell. Compeando clásicos, puri con Vitel. Por eso mis rimas te pinchan como una Pinel. Quitando pitas en el Corte Inglés. Meto 2 de 20, socio, gano 3 de 100. Master of the loafo, ya sabes quién es, Escupiendo el rollo sucio como Love Finesse. Follándome una diosa madre nana. Tengo heridas en el alma, socio, quienes sanan. Por eso construyo pensando en el mañana. Lo tuyo pasa rápido como fin de semana. Escupo mierda dura porque sale sola. Represento esta figura que te incomoda. Deporte de altura, ha llegado tu hora. Hace tiempo que estás fuera, juego en Motorola. Lo mío es sagrado, atado de pies y manos. Iluminado como un faro, lo mío es sagrado. Más material de noviembre y más material de Tapes for Us Records. Sure Kid y su Shinigami, The Return of the Shinobi. Trabajo totalmente influenciado por los elementos sobrenaturales del folclore japonés. Y concretamente el que está sonando es el track titulado Sagrado, en el que tenemos también los cortes extra de Sad Falafel. Mamá, más hierba que morado si me quedo solo. Con lo que gasto pagaría un psicólogo y del caro. De momento sigo aquí sin entender mi enfado, sin entender las frustraciones que llevo agobiado. Obligado a subir las cosas que hago en las redes, pero lo que más me gusta hacer subirse no se puede. Así que nada, tráete abrigo que esta tarde llueve. Me engañaron otra vez la tormenta de nieve. Tengo como 12 pares y me pongo uno. Tengo tostadas para hacer y nunca desayuno. Tengo tanto de todo que ahora soy pobre, ¿sabes? Como que mi espíritu menguó con las comodidades. Pero las frases llegan y otras fases llegan. Pasan los años y joder, es que ni te enteras. Mi madre fue madre dos veces y ahora ya es abuela. Y el nombre de mi abuela, escrito en una esquela. Aún me queda algo de tiempo para escribir mi historia, para relatar todos mis errores y alguna victoria. Como la escribo yo, puedo decir lo que quiera. Soy el bueno de la peli y el malo cualquiera. Con tres tornillos en la boca me cago en tu estanco. El dentista está contento, mis dientes van blancos. Bajo a comer con la familia para invitarlos. Paseo por Cangas que me creo que estoy por Monte Carlo. Pa' llegar a millonarios pero estar a tiempo. Tú también lo estás pero no estás tan atento. Conduciendo por carreteras cerca del pueblo. Aún nos quedan más referencias del mes de noviembre. Tú tienes que ser lo más, muchos Judas. El rapper gallego operando desde el Hospitalet, Jar GZ. Y su nuevo trabajo titulado La Costa. De aduladores que te ríen las gracias y se saben tus canciones. Estoy confundiendo al personal. Ahí podemos hallar tracks como este Fuego. Ay, a ver si ahorro algo durante este... Producido por Marcelus Fela. Cubre el daño. Tengo muchos más defectos que virtudes, pero solo veis al Pedro que está saliendo en YouTube. Llega el fin de semana, de la fiesta presumen, pero después del domingo siempre llega el lunes. Nadie va a ser tan libre como se imaginaba. Cuando llegan los primeros cientos se te cae la baba. No hay droga más dura, dinero rápido. Como todos los vicios consigo trae malos hábitos. Tú sabes mucho, pero no tanto como creías. Lo escribo una noche y te duele mil días. Me paso la vida pensando en qué hacer. Si lo correcto es prenderle fuego a las cosas que ya no pudieron ser. Cuanto más daño, más fuerte me hicieron. Ahora tengo una edad y cosas que hacer. Aunque enfrentarme a todo de miedo. Si no crees en ti, nadie va a creer. Y no va a llover el dinero del cielo. Me paso la vida pensando en qué hacer. Si lo correcto es prenderle fuego a las cosas que ya no pudieron ser. Cuanto más daño, más fuerte me hicieron. Ahora tengo una edad y cosas que hacer. Aunque enfrentarme a todo de miedo. Si no crees en ti, nadie va a creer. Y no va a llover el dinero del cielo. Y salió otro caballo. Y al que lo montaba le fue dado poder de quitar de la tierra la paz, y que se matasen unos a otros, y se le dio una gran espada. Apocalipsis 6:4. Deliver food, I gotta fix more. You the target, boo, what you thought this shit for? With all that big mouth, fit on the snake crawl. Ninjas crawl, te triturro como piña, bro. Yeah, I see your calls, pero y las rimas, though. Míralo mirando al cielo like damn. Olvida todo lo que sabes, get ready to bang. Es el principio del final, ritual. Cuando creas que estás fuera, volverá a la espiral. Que lo hiciste, Dios mío, ahora no tengo rival. Gully Dance, hijo de puta, no vas a encontrarlo igual. The Prophets como oso, noches en el calabozo. Quieren llevarse ese cofre, no van a pillar un trozo. You fucking bozo, de la nada hago un pozo. A lomos de un caballo blanco y ocultando su rostro. Este mundo planta semillas en mi mente, un fruto extraño. El juego del ahorcado, tu cuerpo decorando un árbol. Despierto y salgo fuera ante el resto de las almas en pena. Todos buscando algo, nadie a salvo de su pasado. Trastornados, viciosos, degenerados y fracasados. Animales encerrados en la ciudad del pecado. Me recuerdan a los condenados. Más material de noviembre. No se acaba noviembre. Anda con cuidado. Cult Palace era el título del trabajo del dúo Gully Dance, formado por S.D. Kong y por Lev. Apocalipsis 6-4 es el track que escuchamos en este resumen 2023 de Gully Dance. ¿Qué? ¿Buscando otro vídeo porno? No, estoy bien. No pasa nada, lo entendemos. Pero no tienes por qué hacerlo solo. Ah, ¿no? ¿Conoces Cult Palace? ¿Qué es eso? ¿Cult Palace? Es un club selecto para gente como tú. ¿En serio? Una vez dentro, el sexo será tu único objetivo. Vamos, que follo fijo. Orgías, sacrificios, BDSM, bebés, columpios, sado. Lo que quieras. ¿Puedo ir con colegas? Cuantos más mejor. No tienes materiales. That was a murder. It's progress. I am progress. Primero va pa'l suelo, aun con Don Perry. Escúchame, Yeri, aquí te joden live por Perry. Co, pongo todo al revés, co, Perry. Tengo a todos eclipsados, soy el muchacho con Eddie. Ese o Teddy, píllame el bolo sin playback. MG es PSG, bro, tú eres el Eibar. Ey, man, tu disco da pereza, no Leiva. Tengo seis soldados tronados conmigo desde way back. Rulando en tu manzana, solo vi gusanos. Si voy con Sasuke, la defensa perfecta, Susano. Por eso cada barra fallo, joven Arafat. Volví de Palestina con todo el Mossad encima. 06 de Forbidden, me da loquera. Me deja todo crazy, Raquel Mosquera. Y pa'l que me pregunta qué me queda, socio, pásate este finde. Bobby nigeriano, a.k.a. Antonio Anique. Llego con Ergo, bebiendo José Cuervo. Pensando pa' hacerlo así de mal, yo me cuelgo en un árbol, lo grabo en el iPhone y sé. Lo dejo a todos mis followers, te recuerdo. Podría atravesar tu cerebro con un machete. Pero pa' eso ya está la barra del peque. MG, DLD, este es el trueque. Si quieren mis temas, que lluevan billetes. Aunque no sea el que le parte a tu madre, serete. A mí tienes que llamarme tu padre, no tete. Te crees el vos solo, sos un sonete. Que se quedó solo después del porqué. Vuelve a su casa preguntándose por qué. Nadie me quiere a mí, tan solo a mí. Pues el menorquín Sasuke siempre me sudó las... vuelve a aparecer en el resumen por segunda vez, ya que el último día de noviembre se publicaba Ambu, el EP a tres bandas entre Sasuke, Ergo Pro e Il Pequeño. Y este trabajo cortito se abría con el track que da título al EP, Ambu, producido por Jay Moots. Porque ponen pegas. Mi equipo es el tablero porque no le llegas. Tranquilo chico, no fusiles rajas. Un tema mío es llegar de un festival, da para seis pajas. Joven chulo jugador, yo era Cristiano y tu nani. Hago la cucharita y después te como el punani. Sasuke, saca esos kunai si puedes. Que parezco el YouTube, estoy exponiendo infieles. Para esos jugadores solo tengo bad news. Su katana no cortaste bambú. Porque tiene su raíz debajo tierra. Vamos encarando ya el mes de diciembre y también pues un poco el final de este resumen estatal, nacional 2023 aquí en Distrito Apache. Y nos vamos con una tanda valenciana. primero con el productor y sampleador Golden Samplers y su álbum instrumental Tempus Fugit, publicado desde el sello valenciano Remedy Music. Ser un buen padre trata de estar siempre, tan simple como de enero a diciembre. Juego con él al escondite y dejo que me encuentre. A partir de los 30 todo es cruzar puentes. Las 6 menos 20, joder, en breve se amanece. Ella está regando plantas que no crecen, pero la riega y mientras tanto es ella la que crece. Alguno cree que me conoce porque me escucha, pero es como saber cuánto hay dentro de una hucha. Y ya no juzgo si no sé cuál es tu lucha. Solo quiero un par de puntos para estas brechas. Me muero como todos y lloro como todos. Me jodo como todos, lo intento como todos. Las 6 en punto, nos dijimos que era subir o bajar, pero estando juntos. No sé si es tarde o es pronto. Tengo más de 30 y sin darme cuenta estoy metido hasta el fondo. No sé hacer otra cosa o eso me digo. Hace tiempo que dejó de ser un juego. No sé hacer otra cosa o eso me digo. Escribo en un cartón lo que me falta como un mendigo. Es fácil hablar desde el calor de mi casa. El puzzle no te tuvo en cuenta, primo, tú no encajas. Me menciona en sus stories esa pija y esa no es la idea, pero sé que ahí está la panoja. Tú suenas muy G, pero Carol, ese polo que llevas es feo, pero caro. Verlo tan claro y que tú no se me hace raro, pero ni puedo ni... También desde Valencia, también en diciembre, el rapper Eric Hervé lanzaba Kendall Syndrome. Escribe el guión de tus sueños, no ver la correa no implica que no tengas dueño. Álbum del que sale este Menos 20, hombre, queda bastante. Producido por Low Tide. Gracias. Bien. ¿Y luego vas a hacer lo de así? Sí, sí, sí, a tomar por culo. Pienso montar un Cristo, puro exceso y a tope, ¿no? Sí. El queso, yo estoy en eso, si lo consigo lo peso y me lo administro bien, lo reparto, lo repaso, lo registro, sé lo que hay que hacer, si me estreso, saco suministro de ayer, conozco la lesson y no la aprendí en el cole, rap espeso, aunque no te guste te lo comes, salsa que te mole o llores like a preso, latch professor, just wanna chill, pero siempre algo me jode, por eso inhalo flores de colores, me automedico, el tiempo se me echa encima, como me lo quito, ahora vivimos endeudados, pero moriremos ricos, chapando pico, si no pa' que me complico, dime, hay miradas que deprimen, pero las omito, si no me desconcentro y eso no me lo permito, hace tiempo ya desde que se me cayeron los mitos, ya sé cómo te pones, por eso nunca te invito, world, la madura de mi distrito, ya, yeah. Me saco escuchando tu rapero favorito. Más ay chico, no puedes mentir, lo admito. Me gusta mucho el efectivo, aunque sea finito. Word. La más chula de todo el garito. Me está tirando tu rapero favorito. Más ay chico, no puedes mentir, lo admito. Me gusta mucho el efectivo, aunque esté maldito. Quemo el hash, lo derrito. Lo huele hasta el que tiene COVID. Están pendientes a mí como un influencer al móvil. Haz algo productivo, homie. Búscate un hobby. Roba money o drógate hasta terminar mal como Whitney o Bobby. Whatever. Vive tu vida, mañana te mueres. Y perderás los trenes, los papeles y los cheles. Yo soy alumna, quiero decir, hago mis deberes. Enamoradita de la vida, aunque a veces duele. Algunos me temen, me odian, quieren que no siga. Otros escuchan un tema mío y ya piensan que soy su amiga. Créeme, presta atención a lo que yo te diga. Quieren que tengas conmigo. También hacia mitad de diciembre, directamente desde la escena andaluza, desde Málaga, un joven talento, una MC llamada Faena, con doble N, escríbelo si la quieres encontrar en las redes, junto al beatmaker Trozos de Group. Faena publicaba Espabilá, un trabajo cortito de 5 tracks en el que puedes encontrar este Estoy en eso. Volvemos al sello Remedy Music, volvemos a Valencia, más material de este sello en modo instrumental, también en diciembre salía Wall of Shadows, el trabajo instrumental de DJ Rossville, también en la producción, y en el que encontrábamos pues tracks tan trepidantes, tan Blaxploitation, como este Chase Patrol que estamos escuchando. Volver a nacer, coge mi quejío como si llueve café. Tú solo sabes transmitir con las palabras, pero si cierro la boca con que todos ellos las abran. Next up, papá, no puedes saltarte niveles. Te conozco tanto que podría recordarte quién eres. Por aquí ya estamos ready pa' batirnos el cobre. También en diciembre, en la segunda parte del mes, desde la candente escena andaluza, Sóquez lanzaba el segundo volumen de su mixtape, En cualquier momento puedes morir. Muchas colabos, mucha variedad de beatmakers, y en este track titulado Ley no escrita, las rimas extra de Gaceloide, quien junto a Sóquez se rapea en un beat del catalán S. Delgado. Llegamos al final. Al final ha quedado un poco apretado. Pero bueno, han entrado 30 discos. 30 discos que podrían representar, al menos de forma subjetiva, el estatus de la escena hip hop estatal, nacional, española, llámala como quieras. Y que evidentemente, pues esa treintena podría estar formada por otros títulos y otros artistas distintos o distintas. Pero bueno, ya sabéis, aquí la subjetividad del que te habla DJ Hume es la que ha elegido esta selección de trabajos del pasado año. Fructífero por los cuatro costados, por todos los poros. Y vamos, que este 24 que acaba de empezar pinta parecido o incluso mejor, siempre para adelante. Así que llegamos al final de esta edición de Distrito Apache y solo me queda recordarte que la semana que viene volvemos a tener una nueva entrega en directo desde Contrabanda FM el martes por la noche, en el caso de que escuches el programa o el podcast en directo. Y que ya dejamos de lado especiales y programas diferentes para centrarnos en la cotidianidad de los primeros trabajos, primeros tracks, primeros discos que han podido estar saliendo en las primeras semanas del mes de enero de este nuevo año 2024. Dicho esto, ya sí que me despido. Si te apetece, nos escuchamos la semana que viene.